Kaixo Tango Iturria, que esto es el 28 encendido. Sintoniza Irol Irratia 107.5 de la FM. ¡Apa, Nacho! ¡Opa! Que hoy vamos a hablar de los Sex Pistols. Ya, bueno, parece que es un grupo como muy obvio dentro del punk y por eso nunca se habla de ellos. Pues yo creo que es uno de los grupos más famosos de los 70. Sí. Ya, al margen del punk al o al margen de sí, cualquier cosa, sí, vamos. Sí. Sobre todo pues dentro de aquel cambio que se empezó a dar ya a partir de finales de los 70, ¿no? En el rock and roll, ¿no? Sí, con no mucha producción, por otra parte, ¿eh? Sí. También, que no tiene una discografía amplia y tal, pero... Pero ríos de tinta que provocaron. Claro, pues eso precisamente les haría inmortales. En el ámbito ya del rock and roll, dedicaremos... Pues a los Sex Pistols, a su historia y también a grupos tangenciales que irían surgiendo desde Siouxsie a Generation X o sí, sí, los propios Chelsea, sí. Así que todo esto, los Sex Pistols, sus aventuras y el aperitivo musical, hoy en el 28 encendido. Bueno, pues vamos allá con el 28 encendido, con su aperitivo musical y con los Motors, que era un grupo que también, la segunda mitad de los 70, digamos que la petaba en listas británicas. Hombre, tener un igual nivel musical superior al que habría en aquella jornada, yo pienso. Sí, que bastante superior a cualquier grupo de la explosión punk del 77. Excluiría tal vez a los Roots. Sí, sí, los Roots también tocaban musicalmente de un nivel musical más arriba. Que habían sido otros también músicos de sesión y así. Los Motors, la verdad es que tocaban muy bien, eran músicos profesionales, vamos. Eso es. Bueno, incluirían los Vibrators también entre ellos también. También que era un grupo que surge también igual un poquito antes del puff rock, que eran pues imagínate grupos como Dr. Feelgood, así si no tocan bien, pues claro, tocan joder, casi nada. Vamos a escuchar a los Motors y un corte de su LP de homónimo, su primer LP de 1977 titulado Funny Heaven. gozada volver a escuchar a The Motors. Siempre lo es. Hace bastantes años que hicimos un monográfico. Ya recuerdo. Sobre The Motors y sobre Bran Tchaikovsky también. Bran Tchaikovsky, pues en 1978 deja The Motors y emprende una carrera en solitario, la verdad, con algunos temazos. Bueno, y hizo dos LPs muy buenos. Sí, y desde luego. Vamos a escuchar de Russians Are Coming. Así, bueno, decir, hay también muy chula la estética así del... Sí, el disco en cuestión, en plan soviético. Y esa portada que no salió así en Estados Unidos. No, por razones obvias, claro. Además estaba Reagan en el gobierno. Casi nada también. Pues nada, Bran Tchaikovsky y con la canción que dio título a este LP, The Russians Are Coming. Bueno, pues era Bran Tchaikovsky y ahora ya vamos. Oye, una cosa, dime. Esta es una canción de rabiosa actualidad, ¿no? Claro, es que está puesta mala leche. Claro, claro. Nada más actual, ¿no? Que vienen los rusos. Sí, sí. Cuidado. Ahí están, en avión. Sí, pues la situación es, mira, es similar a cuando empezaban los Sex Pistols también, ¿no? Me parecía que iba hasta allá de la Tercera Guerra Mundial. No hay curro. Estamos en tensión internacional, la verdad, que se masca la tragedia. En situación de crisis. Una crisis total de todo tipo. En fin, pues bueno, una de ahí y de unos barrios obreros es donde surge esta gente. En un principio, un proyecto de Paul Cook y Steve Jones para hacer, pues, emular a sus ídolos, que podían ser Small Faces o los Who, y toda esa cultura. Y los Faces, iban mucho a los conciertos de los Faces. Y los Faces, que ya es una cosa como más rockera, por supuesto. Es gente que vibra con... con el glam de David Bowie o otros grupos, que es la expresión también estética. Sí. Pero el glam también hizo mucho hincapié y era una estética que también los aficionados compartían, que hasta entonces pues nadie se quería vestir como Frank Sinatra, aunque le gustase Frank Sinatra. Sí. Pues sin embargo los chavales se querían vestir como sus ídolos Slade o como los Sweet. Bueno, pues marca un poquito la diferencia. Nada, vamos a escuchar el mitiquísimo Holidays in the Sun. También pues sí. Las como empieza, dice la canción, que son vacaciones baratas a costa de la miseria de otros. Pues sí, también de rabiosa actualidad. Eso es. No sé, oye, han corrido ríos de tinta sobre esta banda y tal. Siempre se ha dicho cantidad de veces que si la destreza técnica pues dejaba mucho que desear y tal. Oye, yo oigo este disco y no me lo parece. No, no, realmente, a ver, Steve Jones tiene un nivel en la guitarra bueno. Sí, se ve. Muy al estilo de New York Dolls y así. Se ve que le metió horas, es decir, que sí. ¿Ves? Son líneas que... El bajo de Glenn Matlock, que es el que se oye en todas las grabaciones de los Sex Pistols, suena bastante bien, llenando bastante sonido. Son canciones bastante más elaboradas en este disco a las que pueden ser las de los Ramones, por ejemplo. Por ejemplo, que son canciones de un minuto de Dale que te pego. Por cierto, siempre se le ha asociado mucho, ¿no? Como que Sex Pistols quería ir en la estela de Ramones... Nada más lejos de la realidad, por lo menos lo que dicen ellos, en sus declaraciones, ellos mismos dicen, no, no, no. De hecho, nosotros ya estábamos tocando cuando ellos dieron el famoso concierto en Londres. La famosa gira que influyó y tal. Pero no, ya llevaban tiempo, y llevaban tiempo desarrollando un repertorio propio ya, no solo versiones, que sí que pues se cascaran versiones, pero de los Who y así, ¿no? Eso es. en fin, o de Small Faces, como decíamos antes. Es obvio que cuando hablas de Sex Pistols, la estética, pues, es muy rupturista, ¿no? Respecto a su entorno, otros bueno, grupos sí. inmediatamente anteriores. Que es ni más ni menos que la estética de Richard Hell. Sí, básicamente. Porque, sí, ahí entraba en juego ya la figura de Malcolm McLaren. Y... que ya había tratado. Claro, había estado ya en Nueva York cuando toda aquella movida del punk neoyorquino. Digamos que fue el manager de. De los New York Dolls, incluso, en la última etapa. Y de los Sex Pistols, que sí, por si alguien no. No, bueno, es verdad. Damos por hecho que todo el mundo lo sabe, pero bueno, qué sé yo. Sí. Este hombre, pues, se había dedicado al. Digamos, al arte en general y concretamente para ganarse la vida, pues tenía sus tiendas de ropa, diferentes proyectos, pues en un principio, pues que podías ir más por el rollo de la moda Teddy, que la petaba, la verdad, sí en la época, y que estos chavales, que no eran más que chavales, pues se movían por ahí, por esas tiendas, que al final eran el epicentro de algo que iba a montar la guarda en el Reino Unido. Pues nada, vamos a escuchar otro de los clasicazos de los Sex Pistols, de Submission. Bye. Bueno, esa misión de los Sex Pistols y, bueno, como decíamos, estaba Malcolm McLaren y acompañándole en esas labores artísticas también. La otra parte era Vivienne Westwood, que después se ha convertido en una diseñadora muy, muy famosa. Sí. Muy reconocida en su rollo. Que se pronunció a favor de la independencia de Escocia con el tema del referéndum. Sí, vamos, que se siguió dedicando a eso, pero bueno, que en la época, pues su forma de vivir podía ser esa, ¿no? Y vender a la gente la ropa que quería, que igual no estaba en el circuito comercial. Sí. Y se lo curraban, pues haciéndola no, ellos. Te digo que esta mujer sigue todavía muy viva y muy. Sí, sí, sí, sí. Es una persona, muy, una diseñadora muy reconocida, ya muy te digo. Reconocida y que salió a la palestra de ser una inglesa que votaba, que decía que estaba a favor de la independencia de Escocia. Pues sí, y luego, por otra parte, la clientela que iba, pues era muy variada y podía aparecer por ahí alguien del que hablamos la semana pasada, como Marco Pirroni. Sí. Nuestro querido Marco Pirroni. Es estupendo guitarrista. Sí. Y que, bueno, de Models, pues, la escuchábamos con The Models el domingo pasado. Pues ahora con Adam and the Ants, un temazo, el Xerox, 1979. Digo que es importante el cambio de Malcolm McLaren y Vivienne Westwood cuando deciden cambiar la tienda, llamarla Sex, y dedicar a... y incluir en su catálogo, digamos, ropa sadomasoquista y así, y ropa hecha de plástico. Sí, látex también, y artilugios. Látex, pues sí, el mundo de... pues hacer propio un poquito el mundo de la sex shop, ¿no? Sí, bueno, de ahí viene mucho... La primera, digamos, estampa que había de los punks londinenses era la chica o el chico con tirando de la cadena y el otro con un collar de perro, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, son cosas del sadomasoquismo que antes ya viene el rock and roll, pero era más explícito. La lencería fina, eso es. Un poquito ajada, por supuesto, pero sí. Bueno, también, pues bueno, esta gente que también era una estética que se nutría a sí misma, la gente en su casa se le ocurría cualquier chimberada y lo hacía. Y eso es. Y es lo bonito de esta época, ¿no? Pues ese rollo tampoco ortodoxo, porque el punk, por definición, tendrá que estar reñido con la ortodoxia, digo yo. Por supuesto, además que estamos hablando, y es a lo que va la época de crisis, y la época de crisis es el hacerlo tú mismo, ¿no? Claro, pues es la solución ideal. Eso es. Está claro. Pues otra, siguiendo el repaso de la gente que se estaba moviendo por ahí en este ambiente, pues hablar de Gene October también. Sí. Gene October, que estuvo en el proyecto primigenio de Generation X. Eso es. Pero que después acabó montando sus Chelsea, sí. Y bueno. Bueno, casi nada también, ¿eh? Pero bueno, que era, pues, formó parte de aquel conglomerado de gente, ¿no? Que andaba en torno a London SS, ¿no? Eso es, que es otro proyecto, digamos, fallido, entre comillas. Sí, que más que bueno. Nada venía a ser un local de ensayo y punto de encuentro de gente. Sí, eso, y la tienda Sex de Malcolm Marlaren y Vivian Westwood, como decimos. Vamos a escuchar a Chelsea, este High Rise Living es 1977. Down, down, it gets me down. Bueno, pues otro puñetazo de los Chelsea. Sí. Todo un clasicazo. Estamos en 1974 cuando Malcolm McLaren viaja a Nueva York y se convierte en manager de los New York Dolls, que también pues, sí, es un clásico, ¿no? Un poco más en su segunda etapa, digamos, ¿no? Sí, más en su segunda etapa. Que bueno, es cuando les hacía tocar con la bandera soviética. Sí, primero es el 73. Pues bueno, tampoco está mucho tiempo McLaren ahí, pero sí lo suficiente como para empaparse de esa escena, que es una escena también muy peculiar, el Nueva York en esta época. Y el tío Berla, trasplantable a Inglaterra, y estamos otra vez de ida y vuelta entre Estados Unidos la y verdad la Bretaña. Es que la estética neoyorquina también lo tenía todo, ¿no? Porque sí, había muchos artistas con un fondo también filosófico y así, que era igual lo que a la idea de McLaren le faltaba en ese momento, ¿no? Sí, sí, realmente. Que era la provocación y el fondo ideológico, juntarlo y vamos. Pero vamos, él ahí, pues eso, vio también la provocación de los Dead Boys y vio toda la historia que hubo allí. Claro, es que se estaba montando una muy gorda. Pues nada, vamos a escuchar a los propios el New York Dolls en su primer EP, en 1973, esta fusilada de Bo Diddley, Pills. Bueno, tal vez el artista de la escena de Nueva York que más se podía parecer a lo que después iba a ser el punk era Richard Hell, ¿no? Pues sí, Richard Hell, que si nos empezamos a... Lo primero que se sabe de él es que el tío vivía en una habitación, en un sótano, pero que es un sótano literalmente. Sí, ya lo digo, sí. Y que estaba todo el día con la guitarra y poniendo el single de Who de My Generation, no tenía nada más. Vivía literalmente como una rata. Sí, se dedicaba a la poesía, que era su pasión, ¿no? Junto a Tom Verlaine de Television, que bueno, juntos montarían Television. Sí, y que luego también, pues un poco por esa pasión de imitar a los escritores franceses que fumaban opio, pues él, a su manera, pues, lo imitó inyectándose heroína y tal. Y hoy es el día que ha sobrevivido y es encima una eminencia en literatura. Literatura y gran documentalista también. Sí. Sí, pues que tuvieron ese punto nihilista que también, pues a MacLachlan Laren, pues lo añadiría a ese cóctel que estaba preparando a su vuelta a Inglaterra. Eso es, aparte que él, pues la, sobre todo, pues todo el tema de ir con las camisetas rotas y los vaqueros rotos. Y el pelo corto, cuando el pelo corto. Todo el mundo, y más si quería dedicarse al rock and roll, ya el pelo largo. Sí. Bueno, ese también era un poquito patante. Y esa estética fue la que cogieron los Pistols. Pues sí, vamos a escuchar a Richard Hell and the Boy Doids y el clasiquísimo del himno Blank Generation de 1977. Bueno, pues Richard Hell y este clásico también, el nihilismo, las drogas y todo. Sí. Que, bueno, pues era parte importante también de la escena. MacLachlan Laren, a su vuelta, pues coge con más ganas esa proposición que le habían hecho, el proyecto, lo que sería antes de los Pistols de Strands, le habían pedido pues que fuese su manager. Bueno, pues ahora sí que lo tomó con ganas, dada la experiencia, y que sabía que tenía la clave para montarla. Que tampoco creo que pretendiese forrarse especialmente, pero bueno. Bueno, quería hacer la prueba, luego demostró una falta de escrúpulos. No sé si fue algo desproporcionado, pero bueno, es que los medios británicos, bueno, los de todos lados, son bastante impredecibles, la verdad. Bueno, al final... Una tontería como una señora que arregla una pinturita en la iglesia de un pueblo puede ser portada de cualquier... Sí. Son sí, cosas sí. Muy locas. En fin, las contradicciones y así. Como decimos que... La estética siempre es muy importante en la historia de los Sex Pistols, en la historia del punk, porque es muy rupturista y más para la época, y sí, era más en lo que se fijaban más que en la calidad. Sí. Es un grupo que al montarse tampoco es que fuesen unos genios, no, pero metieron mucha caña y... No, y oye, y salieron a hacer canciones redondas, de alguna manera. Claro, eso tiene también su técnica, necesitas ahí, bueno, pues haber escuchado muy buena música. Decía en la época que salen los Sex Pistols, decía Eric Clapton que bueno, que musicalmente no eran nada, pero que hacían unos singles muy buenos. Son canciones muy pegadizas, la verdad. Exacto. Pues eso decía Eric Clapton en aquella época. Pues sí, esa, la camiseta de cuando conocieron a Johnny Rotten, ¿no? De odio a Pink Floyd. Sí, era una camiseta de Pink Floyd que le había puesto encima. Sí, pero es que ya había mucha gente que estaba hasta las narices de tanto sinfónico, tanta trascendencia. Y sobre tanto, todo este rollo del hippie, pero ya caducado, sectario, apolitizado, espiritual. He leído que Glenn Matlock, el que sería primer bajista de los Sex Pistols, pues cuenta que paraban a cualquiera que tuviese el pelo corto, sí, que tuviese una edad medianamente joven, para ver si le apetecía cantar en un grupo. Porque claro, está todo el mundo el pelo largo cuando empieza. Y no, y había bastante gente que quería recuperar antiguas formas del rock and roll, eso hay que decirlo también. También. Vamos a escuchar otro clásico de los Sex Pistols, No Feelings. Bueno, los Sex Pistols hoy en el 28 encendido en Irola y Ratia en el 107.5 de la FM. El primer concierto de los Sex Pistols sería el 6 de noviembre de 1975 y teloneaban a Bazooka Joe y claro, pues tiene que comenzar la leyenda, ¿no? Sí, y ahí empezó en el rollo de ser gente intratable, ¿no? Un carácter fuerte, digamos. Sí. Están telonando a Bazooka Joe, que era un grupo de puff rock. Pero igual, la gente, ¿te puedes acordar ahora de ellos? Porque estaba Adamant. Stuart Goddard, que después sería Adamant. Eso es. Al que le hemos escuchado antes. No estaba como Adamant entonces, pero... No, era Stuart Goddard, que estaba, era parte de Bazooka Joe, sí, sin más. Y que resulta que hay un rifirrafe, que si esto, que si paréis de tocar ya, que queremos tocar nosotros, que no sé qué. Bueno, la cosa es que apagan el equipo Bazooka Joe y la respuesta de Sex Pistols es... darles unas hostias. Y claro, pues empieza la leyenda, pues algo como muy... Pues queda mucha carnaza también, si te pones en ese plan, ¿no? Sobre todo en aquella época, ¿no? Pues sí, bueno, mira, por lo menos eso, fíjate que Adamant, lo bien que te puede caer, qué tío más objetivo, ¿no? Les van a dar unas hostias los Sex Pistols y aún así reconoce, joder, estos tíos están haciendo algo nuevísimo y muy guapo, la verdad. Sí. Y se pasó, ¿no? Dejó el bazooka Joe y... Se quedó impactado de todas las maneras. Y se impactó de varias formas. ¿Eh? Eso es. No debió ser, más la enganchada con el cantante, ¿eh? Las hostias. Hay que decirlo. Igual Adamant no recibió ninguna castaña. Esperemos que, yo qué sé. No sé. Por lo menos que curtan al menor número de gente posible. Eso es. Bueno, vamos a escuchar a los Sex Pistols haciendo una versión de los Who, que ya hemos dicho, un grupo que les gustaba mucho. Sí. A todos. Y la versión del sustituto, la verdad es que la hacen muy suya y la hacen muy bien. Sí, es lo bueno. Cuando hace versiones Sex Pistols, sí, las hace muy suyas. Es lo bonito de una versión, ¿no? Al fin y al cabo, eso es. Pues sí, hacerla, que los grupos la hagan suya y que le den la vuelta con un calcetín. Sustituto de Sex Pistols. ¿El lado político de los Sex Pistols, Nacho? Hombre, pues, ¿hay un lado político o hay un montón de lados gamberros? Hay lados gamberros, pero... Igual hay otros grupos de igual fama como Clash. Hombre, los Clash eran mucho más politizados. Ya no hablo de los Crash o así, o gente que era no, más... No, de esa época no, los Clash... No se puede. Los Clash, puedes hablar que sí, porque era un grupo ya directamente politizado, ¿no? Sobre todo, yo creo que el más politizado de aquella jornada, ¿no? Sí, igual las... pues... Las posturas que igual iban contra el establishment eran sí, las que les gustaban porque eran las que más impresionaban o podían llamar la atención o montarla, bueno, o enfurecer a la gente. Ahora, también hay que decir que Johnny Rotten proviene de una familia irlandesa republicana, ¿eh? Sí. Que es verdad. O sea, que cantar el Dios a la reina le daba mucho gustazo. Era gente que había migrado a... A Londres. A Londres, sí. Aunque él no tiene un especial sentimiento antibritánico, ¿eh? Cuando habla y así, suele pasar. Ya. Bueno, antibritánico sí, perdón. Antibritánico sí. Anti-inglés. Claro, eso es distinto. No, pero bueno. Es diferente, sí. No, pero bueno, tampoco te diría por qué, ¿no? Pero vamos. Pues nada, vamos a seguir escuchando a los Sex Pistols y este New York. Pues hablar también del contingente Bromley, que eran los... Digamos, la cuadrilla, por decirlo de alguna forma, de la cual salieron pues varios grupos, ¿no? Sí, pero lo bonito de los Sex Pistols también era la interacción que tenían con sus seguidores, ¿no? Sí, por supuesto. Era al final uno, acudían a entrevistas, sí, como cada uno llevaba sus pintas, porque era una cosa que ya se había difuminado un poco ese look del artista respecto al espectador, que bueno... Se fundía todo en uno, digamos. Y sí, la provocación se fundía todo en uno. Una cosa curiosa. Bueno, pues parte del contingente de Bromley, por supuesto, sería Billy Idol, junto a otros Generation X. Aquí estamos escuchando a y Tony James. Eso es. Que después, o sea, empatando con las pintas hasta el final. Hasta sigue Sputnik. Que sí, fíjate, sí, también, sí, sí. Como, en fin, Generation X y este 100 Punks. Check out any wall. Bueno, pues el contingente Bromley, que, como decimos, fundamental para la historia de los Sex Pistols, que lo mismo participaron en la famosa entrevista a Bill Grundy, que es la que... una entrevista televisiva. Sí, además que fue Siouxsie la que ella a provocar a él. Sí, bueno, más o menos. El tío, la verdad es que era un viejo verde. Era un viejo verde, pero la que hizo, digamos, encendió la mecha fue Siouxsie en aquel momento. Sí, que era parte del contingente de Bromley. También las hostias en el Támesis. Sí, bueno, cuando tocaron desde la barcaza Dios sabe la reina. Eso es, con motivo del jubileo, el 25 aniversario de la reina, pues había unas celebraciones y tal, y ellos lo celebraron cantando con Save the Queen, por delante del Parlamento, y así. Sí, por Westminster. Imagínate lo que sería todo volumen desde una barcaza, sería... Pues sí, pues todas estas cosas, ¿cómo no van a ser carnaza de los medios generalistas? Sí, y cuando tienen detrás a McLaren, su manager, que también está encantado de que la lían. Sí. Eso está viendo ya la oportunidad de su vida. Ya demostró más adelante tener una falta de escrúpulos y ser un cínico impresionante. Los unos se lo pasaban bien y el otro, por una parte, alimentaba su ego pensando que estaba creando una especie de banda de ratelillos transformada en... El gran timo del rock and roll, más que ver esa película. Pues sí, más o menos. En fin, una historia de desencuentros. Sí. Vamos a escuchar a Siouxsie, que no la hemos puesto mucho en el 28 alguna. Y repetimos que fue la que en aquel show televisivo le hizo morder el anzuelo a nuestro amigo presentador. Sí, bueno, pues está ahí en YouTube, es una cosa famosísima. Esa es graciosa. Bueno, del LP de 1978 de Scream, este Mirage de Siouxsie and the Banshees. Y mientras tanto, la fama de los Sex Pistols y del punk, de esta ola del punk, pues llegaba a otras ciudades, no solo... No, y estamos hablando de una ciudad que dio luego a muchos grupos. Como Manchester. Y un grupo que dio lugar a otros dos grupos, por decirlo de alguna manera. Hombre, que nos gustan mucho, pues por un lado son Buzzcocks y por otro lado son The Dogs. Sí, eso es. Los Buzzcocks, después de encontrarse con los Pistols y así, verles y fliparlo, se quedaron impresionados. Pues bueno, decían Montar y Howard Devoto, pues ahí lo da todo en esa única grabación que vamos a escuchar. Bueno, vamos a escuchar un corte, es un EP de 4 canciones, Spiral Scratch se llama. Escuchamos al Breakdown de los Buzzcocks. I'm falling into fancy boxes, tag and tell myself I'm gonna break down. I'm gonna break it down, yes. I'm gonna break down. I'm gonna break it down, yes. Now I can stand austerity, but it gets a little mushroom dust. All these favorite things that you never gonna touch. I'm gonna break down. I'm gonna break it down, yes. I'm gonna break down. I'm gonna break it down, yes. It takes away my concentration. It says I have some trouble in it. Give me frustration. I break down. I'm gonna break it down, yes. I'm gonna break down. I'm gonna break it down, yes. So I hear my choice company. For me it's plenty trouble. Though my double thoughts are clear enough that I see it double. I break down. I'm gonna break it down, yes. You gotta break down. I'm gonna break it down, yes. I'm not sure like an atom, I want to think for me. I'll give up the ghost before it gives up me. I wanna load it as a crowd, I know I won't contain. Oh, two minutes and I live, I won't ever be revived. I'm breaking down, yes. I'm gonna break it down, yes. I'm gonna break it down, yes. Qué bonito. Sí, sí, además, bueno. Los Buzzcocks, aun esas primeras grabaciones, siempre tuvieron un aire más pop, igual que otros grupos, ¿no? De la época. Sí, son melodías más pop y si no hay solos apenas. Es la estructura clásica de un single de pop, la verdad. Sí, sí, hicieron singles muy buenos. Muy, muy buenos. Con y sin Howard. Pero bueno, todos estos grupos en realidad es lo que eran, ¿no? Y luego, hay que decir que este grupo, además de hacer sin Howard Devoto una carrera muy buena, Howard Devoto hizo un grupo maravilloso que se llama Magazine. Magazine. Del que ya hemos hablado en este programa. Ahí ya se dejó de los 3 minutos, que es la norma del single, sí, de pop, ¿eh? Porque pero era rompedor. Se explayaba, muy bueno. Es rompedor. O sea, mucha calidad. No sé, se adelantó a cosas como, no sé, igual fans de los Prodigy que no conocerían a Magazine fliparían, ¿no? Bueno, imagino, es un grupo bastante conocido, ¿no? Sí, no, pero quiere decir que se adelantó incluso en Magazine. Tuvo sonidos. Algún. Soul by Both Sides fue un single de bastante éxito, la verdad. Sí, sí. Radiofónico, sí, que se ponía por ahí. Sí, eso sí, eso sí, pero vamos, luego lo demás quedó muy inédito. Sí, eso sí. La violencia también es parte inherente de la historia de los Sex Pistols y del inicio del punk, y sobre todo una vez que es redimensionada por los medios generalistas, ¿no? Sí. Porque, claro, si se acaban de decir muchas veces tonterías o una bronca en un concierto, pues simplemente. Hombre, para... hubo también una bronca en un concierto que en la cual una chica se perdió la vista por un trozo de cristal de alguien que había roto una jarra. Sí, bueno, y eso se difundió bastante, porque esos es como son los medios británicos de sensacionalistas. Sí. Bueno, pues como la muerte de Meredith Brooks en Altamont, en el concierto de Rolling Stones, por también ejemplo, aquel chaval que fue apuñalado, sí, por los Hell Angels. Pero es que, claro, la calle era así, o sea, no es que fuera que se culpa. Ve que fue un crimen racista, de hecho. Sí. Vamos, hay que decir que en aquella época la calle era así, que tampoco es algo que lo provocaran, por lo menos ellos, ¿no? No, no, desde luego, los conciertos, claro, lo que provocó toda esta ola también fue, por una parte, muchísima propaganda, sí, y por otra parte, que los locales tuviesen miedo y les vetasen los conciertos. Entonces, claro, estaban empezando a encontrarse en una situación bastante loca, sí, en la que eran muy famosos, pero empezaban a tener dificultades para tocar. Sería en octubre de 1976 cuando firman por la EMI, que es, fíjate... Sí, pues casi nada, un sello importantísimo. Y en noviembre de ese mismo año sale Anarchy in the UK, que curiosamente hay que decir que fue producido por Chris Thomas, el productor del Dark Side of the Moon de Pink, sí, Floyd. Sí, fíjate, ya estamos en una paradoja espaciotemporal. Pues qué sí, pena. Pero a producir era bueno. Sí, desde luego. Y bueno, pues esto es todo un clasicazo. Anarchy in the UK de Sex Pistols. We'll be right back. Bueno, pues el concepto político más como estética que como militancia, ¿no? Pero bueno, aún así que bien. No, más cuando hablan del el enemigo, de lo deletrean y sale en Lee Musical Express, que se están ofendiendo en Lee Musical Express. Dicen, yo uso el enemigo, I use the... Y dicen las iniciales de Lee Musical Express. Claro. Que es como lo H dice ahí, además. Sí, sí, pero una publicación súper importante en la época. Era como el gran musical que había aquí en el Estado español, una cosa así. De hecho, a Nick Kent, que era un periodista en el Musical Express, que cubría, porque claro, en una revista que claro, cubría muchas escenas musicales, pero al que era él el que se ocupaba de este tipo de conciertos, ya le partieron la cara un par de veces. Esto, los propios Sex Pistols, sí, Vicious, sí, concretamente. Sí. En fin, el tío, bueno, pues lo llevaba con cierto orgullo, la verdad. Me he cascado, sí, Vicious. Aparece en este documental, La mugre y la furia, tan famoso, ¿no? Pues sale el tío comentándolo. Y está encantado de que le hayan dado un cadenazo en la cabeza. Bueno, pues él mismo, cada uno goza con lo que le gusta. Hablamos de la primera oleada del punk en las Islas Británicas. Bueno, decir que el primer single no sería este, el primer single del punk sería el de los Damned, ¿no? Sí, y además que los Damned también hacían sus cositas, como aparecer todo pedos en un programa de televisión y armar la parda. Sí, la pinta era un poco diferente, igual más ocurrente. Sí. Más ocurrente, era una estética más disparatada y divertida, tal vez. Sí. No, también una gran banda, pero esta sí que ha tenido una larga trayectoria y le ha dado muchísimos palos. Sí, sí, eso sí. Es todo lo contrario en ese sentido que los Pistols. Y ha experimentado mucho, sí, en ese sentido no se parece nada. Escuchamos a los Damned y este New Rose. Like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sun, it shines. Don't get too close or it'll burn your eyes. Don't you run away that way. You can come back another day. I got a new rose, I got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. I never thought this could happen to me. I feel so strange, oh why should it be? I don't deserve somebody this great. Oh, I better go, or it'll be too late. Bueno, pues esta banda, los Sex Pistols, de los que hablamos hoy en el 28 encendido, también llegaron a girar fuera. Sí, poquito, pero fuera. Poquito. Fueron a París, que fueron, por supuesto, con el contingente Bromley, que iba a Siuxi, con una cruz gamada, un brazalete de una cruz gamada, y ahí también pues los medios se pusieron como motos, que era algo muy... Lo que buscaban era provocar. En el fondo era lo que hacían los Dead Boys en su época. Sí, igual. Cuando te usa un concepto político, te lo usa de cualquier cosa, vamos, con tal de que te toquen las narices. Te está poniendo el pañuelo rojo para que entres a trapo. Sí, efectivamente. Bueno, allí se montó. Después hubo una gira holandesa que, sí. Bien. Normal, bueno, no, más los holandeses pues son más tolerantes. Más así, sin tanto follón, no tanto como en Francia. Hacer buen taquilla y punto. Y comentar también que era una época en la que habían fichado por la EMI, que habían sacado el primer single, pero que la EMI, temerosa de las reacciones, porque estaba habiendo mucha beligerancia contra el grupo, les rescinde el contrato. Entonces hay una situación ahí como de cambio, como de esto, y Glenn Matlock, el bajista original, que era una persona muy importante en la banda, porque era compositor, era letrista. Sí. Tenía mucha sabiduría musical, digamos. Sí, porque muchos de las canciones, pese a que los créditos aparezcan, está ellos mismos lo dicen, que él era el que llevaba el peso compositivo, más o menos. Y bueno, le dijeron que le echaron porque le gustaban los Beatles y había estado en alguna fiesta con Paul McCartney, no sé qué. El caso es que luego hizo un grupo, que es una pena que no echarle bien, que tuvo aquí su programa, como los Rich Kids. Sí, desde luego, vaya pedazo de banda, los Rich Kids. Pues con un toque diferente a Sex Pistols, desde luego. Pero hicieron un pedazo de LP. Sí, bueno, pues vamos a escuchar, el LP Ghost of Princess in Towers. Eso es. Es un pedazo de disco. Escuchamos un clásico. Cheap Emotions. Bueno, pues decir que las teclas que se oye las toca Mick Ronson, el que era guitarrista de Spiders from Mars, que acompañaban a David Bowie. Eso ya del nivel, lugar el nivel musical. Sí. Incluso... Sí, un disco de 1978, este Ghost of Princess in Towers, muy recomendable. Seguimos con... Ah, bueno, también se puede decir que en esta banda, curiosamente, había un tío que había tenido un paso fugaz por los Sex Pistols, que era Mitch Ure. Sí. Que está ahí, que también es un clásico de Contingente Bromley, de esta historia, que estaba ahí, sí, este hombre también, que era gente, bueno, pues que... Bueno, y a Steve New, ¿no? Yo creo que le habrán de coger en los Pistols en su momento también, de segunda también. Guitarra. Eso sale en la biografía. Sí, de él. Sí, y es pues gente que pasaba por ahí, que la próxima pues montaron los Rich Kids y mira... Mira qué bien. Sí. Aunque bueno, no se comieron nada, pero no se comieron un descanso. Nada, pero para nosotros sí. Muy bien. Y pues Glenn McLuck, tanto por el alcohol, pues Glenn McLuck empezó a soplar ya en decadencia, y Steve New pues enganchó mucho al caballo y el grupo se fue al traste. Sí. Historias de la época que pasaban. Pues pero sí, la historia que se repite una y otra vez. Sí, en fin. También se dijo de Nevermind the Bollocks, que sería el primer LP de los Pistols, que si era un recopilatorio de singles, ¿no? De los 4 singles que sacaron, claro, aparecen los 4. Sí, eso sí es cierto. Pues bueno, pero es que cuando se va Glenn Matlock, tampoco hay mucha más composición, que digamos. No hubo mucho más. Bueno, vamos a escuchar lo que sería el segundo single, que es el que la lió realmente, que fue Good Save the Queen. Sí. Efectivamente, también compuesto por Glenn Matlock. Y para el jubileo de la reina. Eso es, el 25 aniversario de la monarquía o de la corona, así, de la reina. Eso es. Pues, sí, es que salió el mismo día, además. Pues nada, Gossip the Queen de los Sex Pistols. We'll be right back. un single que editaría la Virgin tras el fugaz paso también por la AM. AM, que les votó a la primera de cambio, les dio una compensación económica, digamos. Estaba Dr. Phil, y luego estaban como gente como Rick Wakeman y Sinfónicos y así. No pegaba mucho el sello tampoco. No, pero bueno, era un sello americano, era una multinacional, digamos, lo mismo que EMI. Que bueno, Virgin era también un mastodonte, pero empezaba a serlo. No tenía la trayectoria previa de EMI o AIM. Hasta que eran fusiones de un montón de sellos. Y hasta el Branson y del espacio y la leche. Sí, hombre, se ha forrado. Se forró con el Tubular Bells. Sí, de Michael Field, sí. Son gente que, o sea, a nivel musical tienen un criterio muy heterogéneo. Todo lo que de pasta estaba bien. Y hacen mucha pasta. Y hicieron mucha pasta. Siguen haciendo. Y la siguen haciendo, claro. Sí, bueno, se están readaptando atrás esto. Sí. Pero bueno, este es el mar en el que están nadando los Sex Pistols, que son unos chavales. Sí. No hay que olvidar, y siempre que hablamos de grupos de rock and roll de este tipo, son todos unos chavales. Tanto en los 60 como en los 50, había así, es lo que ocurría. Y en los 70, obviamente, como ahora. Hay una cosa, se calcula que en realidad no debió ser número 2 este single, sino número 1. Porque resulta que la Sociedad Fonográfica Británica, lo que, claro, les fastidiaba tanto que Gossip the Queen estuviese tan arriba, que llegase al número 1, lo veían inconcebible. Y entonces decidieron que las grandes superficies o las grandes tiendas que Virgin, en las que Virgin había vendido el disco, todos los discos, claro, que están codificados, o sea, tenían ahí una identificación de Albarán y de tal, bueno, pues toda esa cantidad de copias no contaban. Porque era una cosa rara que no había sido comercializada vía tienda, vía minorista, sino consideraban que había sido el propio sello, entonces que no valía. Se calcula que no, que sí que lo superó y que debía ser número 1. Pero bueno, que fue un pequeño esto. Es que también los trabajadores de la Virgin, bueno, pues los talleres que iban a prensar el disco, se negaron a hacerlo. Lo consideraban que era una barbaridad hacer eso, que no se podía y ni se debía. Y hubo que negociar con los propios trabajadores. O sea, hubo problemas, lo que te puedas imaginar. Sí, bueno, y cuando intentaban tocar por sitios de Inglaterra, les venían a protestar asociaciones religiosas y gente así. Sí, sí, era un veto total. En fin, ¿qué situación? Sí, de pasada. Venían a reventarles los conciertos, todos los puretas de todos los sitios. Bueno, vamos a escuchar una canción que muy ilustrativa. Problems, de Sex Pistols. Problem. Bueno, hay que decir que, bueno, hemos hablado de la marcha de Glenn Matlock, que su reemplazo fue Sid Vicious, pero que en estas canciones no toca Sid Vicious. No, son de todos los grabaciones son Glenn Matlock, tío, sepa. Son Glenn Matlock. Son, bueno, hay un corte del LP, que es el Bodies, sí, que ese es Sid Vicious, pero lo que hicieron es, le dejaron tocar y luego tocaron por encima. Ajá, claro. Y tocó Steve Jones. Eso, claro. Y tocó Steve Jones, pero bueno, que es porque se le pidió a Glenn Matlock, por favor, que colaborase en las sesiones de grabación, y él lo hizo. Debía ser que en realidad lo que había era un choque de egos ahí, ¿no? Por sí. Lo que dicen ellos mismos hoy en día, sí, que es que vuelven a tocar juntos y tal, y que está la información en su web directamente, además, es de las pocas reuniones que se pueden ver hoy en día con la formación original. Sí, claro. Sí, es verdad, no hacen mal. No hacen mal, de los poquísimos que van con su formación original. Sí. De los que se han vuelto a unir otra vez para tocar. Pues sí, los Sex Pistols, vamos a escuchar. Es que Sid Vicious es una figura importante porque musicalmente no aportó absolutamente nada. No, pero era el típico, no sé, yo creo que lo cogería, era un miembro del contingente Bromley, que era el más descerebrado y el más de todos, digamos. Y lo cogió, yo creo que Malcolm McLaren, básicamente, porque para dar la nota y provocar, pues... Un auténtico muñeco roto del rock and roll. Sí. Utilizado sí. Por todos para sacar pasta porque el tío vendía y tal, y acabó eso como el Rosario y la Aurora con... Vamos, el tío al final murió de sobredosis. En Nueva York ya... Muy mal la cosa cuando podía haber sido de otra forma, ¿no? Pues sí. Su vida, sí. Pero bueno, pues... Hay que darle, la verdad es que se ha convertido en un icono del rock and roll y mucha gente pues ha seguido su rollo nihilista sí. Al extremo, vamos. Sí, sí, sí. En fin, bueno, pues como fue un personaje muy importante, aunque casi no se oiga el bajo aquí, y ya que estamos repasando este LP, es que es estupendo, es emblemático, sí. Vamos a escuchar el Bodies de los Sex Pistols. Bye. Bueno, comentar que el concepto de violencia se extendía más allá de... Porque acabaron recibiendo ellos más que dar. Pues sí. Ya no solo que a Paul Cook le dieron una paliza grandísima, sino que a Jerry Rotten le cayeron cuchilladas. Sí, y para más inri, cuando llegó al hospital, le detuvieron. Sí. Del mismo hospital llevaron a la policía y le detuvieron a él, ¿no? Que había sido víctima de una agresión a cuchillazo limpio, vamos. Sí, sí, sí. Y que era el día a día y, claro, era una cosa ya excesiva. Sí. Estaban soportando mucha presión, pero una gente muy joven... Y encima habían tocado la fibra patriótica y a la sociedad británica y no pueden ir por la calle. Sí, no tenían una vida fácil y eran muy famosos, pero no se había convertido en una vida muy fácil, la verdad. De estas sesiones se extrajeron dos singles que no habían aparecido previamente. Y vamos a escuchar una que también sale en el EP, claro, que es Pretty Bacan, todas en el EP. Sí. Que es de Glenn Matlock íntegra. Sí. Que es la... Una es letra... que nos gusta mucho Glenn Matlock. Nos gusta mucho, además es una letra muy buena sobre el desempleo juvenil. Está muy bien. Es muy irónica y muy buena. Bueno, pues es julio del 77, Pretty Bacan. Bueno, pues era inevitable el fin de los Sex Pistols de esta forma, porque era como que iba como un tren contra un muro, vamos. Pero claro, como todo buen grupo inglés que haga historia, tenían que hacer la consiguiente gira por Estados Unidos. Sí, claro. Donde no les mataron de milagro. Hay que decir que en Inglaterra no podían tocar en casi ningún lado, porque todo el mundo les vetaba los municipios, sí. Como decías tú antes, organizaciones religiosas que se manifestaban. Bueno, que había sitios que no podían ni entrar, había pueblos que no podían ni entrar. Eso, luego, pues toda la presión de cantidad de... Y luego a los del ejército tampoco, a los chavales del ejército tampoco les hace mucha gracia. Ah, no, por supuesto, ¿cómo les va a hacer gracia? Había mucha censura. Tenían mucha censura también de radiofónica, sí, que un medio muy importante. En la televisión sí que salieron en Top of the Pops, sí, y así. Y bueno, pero después de lo de Bill Grundy también nadie quería llevarles por si acaso pasaba algo. Además en aquel momento no tenían el rollo del pito, si había una voz donde decía una cosa, ¿sabes? Lo que el pitido hoy en día. Si sí, se la, ve que, la o sea, censurilla sí, está, sí, la censurilla del pitido. No, no había sí, entonces. No, eso se hace en la New Guardia. Sí. En fin, el Nevermind the Bollocks sería, pues, digamos, lo que quedó ahí. Después ha habido un montón de discos y tal. Bueno, está la banda sonora de la película del Gran Timo del Rock and Roll. Sí, porque lo audiovisual también fue muy importante. Sí. Pero bueno, estos detalles, pues, quedaron ahí más que con lo rompedora que fue la estética. Oye, el grafismo también, el logo de Sex Pistols, la portada, era muy rompedor todo. Pero, sin embargo, los medios se fijaron en otras cosas, sí, que era lo que vendía. Aquí se forró todo el mundo menos ellos. Menos ellos, que es un otro clásico de la historia del rock and roll. Y encima, para más inri, uno de ellos acabó muerto por las gracias de por ponerle de provocador. Bueno, en fin, esa es lo que decías tú. La gira americana, que fue el desastre, era una cosa... Encima les mandó al sur a ver si les mataban. Sí, con todos los rednecks ahí. Cuando tocaron en Dallas encima, los tíos, como les gustaba todo ese rollo, pues le decía, ahora Jenny Rotten, pues les invitaba al acento sureño y les decía, hola, malditos cowboys. Y... Creo que hay un concierto en San Antonio o en Dallas, bueno, en Texas, sí, que, sí, vamos, lo he visto, ¿no? Está Silvicius tocando ahí, pim, pam, le pegan un latazo en toda la cara, sí, que le abren ahí, pues nada, se empieza a salir toda la sangre, bueno. Una de las cosas ahí... Bueno, pues que no eran muy apreciados. No. En fin, pues eso marcaría el final de la banda. Y para nosotros también se nos acaba ya... El tiempo, sí. El 28 por hoy. Así que nos vamos a despedir con un último tema también bastante descriptivo de los Sex Pistols. Este EMI. No digo EMI por no... Porque tengo un amigo que es EMI y tampoco... Claro. La canción claro. No va sobre él, que va sobre otra gente. En fin, pues con esto... Hasta la semana que viene. Agur. An unlimited supply, and there is no reason why.